Viernes 11 de marzo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: yo lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Juan 12, versículo 28. Juan, con este texto, pone a la luz la angustia de Jesús y su triunfo, y nos muestra qué fue lo que cambió aquella angustia, ese temor, en triunfo. Podemos ver que hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero si fuera sencilla de cumplir perdería su sentido, ya que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en que a pesar del miedo se hace lo que se debe hacer. ¿Pero qué produjo el cambio de angustia a triunfo? La voz de Dios, la declaración de Dios grande y profunda. En tiempo de Jesús, los judíos habían dejado de creer que Dios hablara directamente, y con Jesús van a escuchar la voz de Dios. En su bautismo, en la transfiguración y en este momento en que su humanidad necesitaba la ayuda divina ante la muerte en la cruz. Esto es una gran noticia para nosotros hoy, porque lo que Dios hizo por Jesús lo hace por cada uno de nosotros. Cuando nos ponemos en su camino para cumplir su voluntad, no nos deja abandonados haciendo la tarea. Dios no es mudo una y otra vez cuando la angustia es demasiado para nosotros. Si escuchamos, lo oiremos hablar y su fuerza nos inundará. No dejes de escuchar la voz de Dios. Y finalmente, el anuncio de triunfo, cuando el príncipe de amor sea levantado, atraerá hacia él para reinar en todos los corazones. Amén. Una reflexión de Selva Natalia Barrios para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.